El día 10 de febrero del año pasado, mi asistido Carlos Gustavo Movilio resultó condenado en esta causa. Esta sentencia, al día de la fecha, no se encuentra firme. De hecho, está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una queja por recurso extraordinario federal denegado por este Superior Tribunal, por el Superior Tribunal de esta provincia, y que fue presentado oportunamente por su defensa particular. Teniendo en cuenta esto y lo que nuestro Superior Tribunal de Justicia en la causa Humele, sentencia 98 del 2015, de fecha 3 de julio de ese año, en la que sostuvo lo siguiente: la sentencia condenatoria no puede considerarse firme hasta tanto no se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la queja presentada por denegación del recurso federal. En consecuencia, en función del criterio adoptado por nuestro máximo tribunal provincial, la sentencia, que oportunamente fue dictada por el tribunal, por este tribunal, no está firme. En segundo lugar, el señor Carlos Movilio se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde el día 26 de octubre del año 2014. Esto nos da una cuenta de 4 años, 1 mes y 16 días, o lo que es lo mismo, 7 meses y medio por demás de lo que el Código Procesal Penal 2107, aplicable a esta audiencia, determina como plazo máximo de la prisión preventiva. En los artículos 287 bis y 287 ter de ese Código Procesal Penal. A esto debemos agregar que en el trámite de esta causa no han habido, por parte de la defensa del señor Movilio, ningún tipo de articulación o presentación de carácter dilatorio. Y en este punto debo recordar que eventualmente el ejercicio de derechos a revisión de un fallo jurisdiccional, como puede ser la casación y toda la vía recursiva que en consecuencia puede llegar a darse, que es lo que ha pasado, no puede tomarse como una maniobra dilatoria, sino como el ejercicio de lo que es el derecho de una persona a que la decisión que ha tomado un tribunal de justicia sea revisada por los órganos superiores que tienen facultades para ello. Debo además decir que el plazo establece, o que surge del juego de los artículos 287 bis y 287 ter, que son básicamente los que fundan este pedido, del Código Procesal Penal 2107, es un plazo legal, no un plazo judicial. Esto que digo no es una cuestión superficial ni antojadiza por parte de esta parte. Su plazo legal, obviamente, está definido por ley, y además es un plazo que no puede ser disponible ni para las partes ni para un tribunal. No solo lo digo yo, esto es un criterio sentado ya por también el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en la causa ACJ, sobre homicidio en ocasión de robo, sobre incidente de escarcelación, expediente del Superior Tribunal de Justicia número 28240/2015, fallo del 6 de abril del año 2016. En ese fallo ACJ, el Superior Tribunal citó además otro precedente, que es Porfiri, y sostuvo lo siguiente: los plazos que surgen de estos artículos que mencioné, 287 bis, 287 ter, de la ley 2107, son, esto dijo el Superior Tribunal, la reglamentación local del artículo 7, derecho a la libertad personal, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sigue diciendo: el prudente arbitrio judicial se encuentra configurado dentro del plazo dado por los años del primer párrafo del artículo 287 bis del rito, más sus 2 posibles prórrogas, luego del cual se excede el límite de lo razonable y, aunque subsistan los motivos de cautela, la persona debe ser librada. Esto también lo dijo citando la causa Gendrés, sentencia 202 del 2015, y también la sentencia 211 del 2015 en Autos Fernández. Además, y creo como fundamento principal, este fallo, el fallo ACJ del Superior Tribunal, no deja dudas de que la decisión o la solución que corresponde a este incidente que estamos tratando el día de hoy es la que esta parte solicita. Y en otro extracto de ese fallo ACJ, el Superior Tribunal de Justicia dijo: de acuerdo con la ley procesal vigente en Río Negro, el máximo tiempo por el cual una persona puede ser sometida a prisión preventiva es de 3 años y 6 meses a contar desde la fecha de aplicación de dicha restricción ambulatoria, que, como dije al principio, ocurrió hace más de 4 años. Dicho término, dice el Superior Tribunal, es, y ello no puede controvertirse ni mucho menos relativizarse en el marco normativo referido, dijo que es un plazo legal y que, como tal, es indisponible no solo para las partes de un proceso, sino también para el juez a cargo. Este fallo es de aplicación obligatoria para todos los tribunales que dependen del Superior Tribunal de Justicia. Y esto lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley 5190, en su artículo 42, dice: los fallos del Superior Tribunal, en cuanto determinen la interpretación y aplicación de la ley, constituyen jurisprudencia obligatoria desde la fecha de la sentencia para los demás tribunales, jueces y juezas. Lo reseñado y el criterio que acabo de explicar, que surge de este fallo ACJ, es doctrina del Superior Tribunal de Justicia y, por lo tanto, obligatoria para los tribunales inferiores. Además, tampoco puede concluirse que ni sostenerse que persistan los riesgos que motivaron en su momento la prisión preventiva que fue dictada sobre mi defendido. Como dije, el señor Movilio se encuentra detenido desde hace más de 4 años, siempre ha sido alojado, salvo situaciones puntuales como, por ejemplo, la previa o los días previos o meses previos al debate, que fue alojado en la comisaría de esta ciudad. Después de eso fue siempre alojado en un complejo penal, mayormente en el complejo penal de Roca. No hay ni sanciones que se le hayan aplicado al señor, ni mucho menos intentos o sospechas de intentos de fuga del señor de ninguno de los lugares o establecimientos de detención en los cuales fue alojado. El peligro de entorpecimiento directamente ya no existe, la causa ya tiene sentencia definitiva, aunque no firme, pero definitiva. No hay motivo de sospecha de que el señor Movilio pudiera llegar a entorpecer la investigación. Esta causa se terminó, por lo menos en lo que respecta al señor Movilio, sin perjuicio, reitero, de los recursos que están pendientes de resolución. Además, si bien el señor Movilio goza de arraigo en esta ciudad, no voy a decir nada nuevo si afirmo que, por motivos de seguridad, justamente de su integridad física, es que no está alojado en esta ciudad, en el complejo penal de esta ciudad. Eso no escapa a ninguna de las partes que estamos acá. Sin perjuicio de ese arraigo que posee aquí, en esta ciudad, también está en pareja desde hace más de 2 años con una joven oriunda y que reside en la localidad de General Roca, cuyos datos personales y domicilio voy a proporcionar por secretaría al tribunal y, por supuesto, será puesto en conocimiento de cada una de las partes, querella y fiscalía, pero que por motivos propios de la seguridad de esta persona no quiero poner ni exponer en esta audiencia, pero sí están a disposición y así van a ser entregados tanto a la secretaría del tribunal como a las otras partes para que conozcan de quién se trata y dónde vive, porque es en ese domicilio donde esta defensa va a solicitar que otorgado el beneficio de, el beneficio no, restituido su derecho a la libertad ambulatoria, le sea colocado un dispositivo de seguimiento satelital, lo que comúnmente llamamos tobillera, para que en ese domicilio que voy a proporcionar, donde vive su pareja, pueda el Estado controlar que está residiendo en el mismo y que eventualmente, de ser estimado por el tribunal como necesario, se le imponga un horario de permanencia en ese domicilio, como habitualmente se suele hacer, que, a modo de ejemplo, puedo mencionar, suele ser el de entre las 20 horas y las 6 de la mañana del día siguiente, como es que necesariamente deba encontrarse en ese domicilio. Sin perjuicio de que, eventualmente, y como manera subsidiaria, se propone que, de no ser aceptado el planteo de esta defensa, se le otorgue la prisión domiciliaria en ese lugar, bajo las mismas condiciones de control y monitoreo satelital. Por otra parte, el señor Movilio carece de medios económicos para financiar una fuga. Y eventualmente, esta circunstancia de ser alegada por parte de la de las partes acusadoras no han sido ni analizadas ni mucho menos acreditadas en estas actuaciones como para decir que el señor Movilio sí tiene medios económicos como para sostenerse profugándose de la acción de la justicia. Esto amén de todo lo que mencioné al principio y que tiene que ver con la conducta que el señor Movilio ha tenido durante todo este proceso, sujetándose más allá de su privación de libertad. Su conducta en ese ámbito ha sido en todo momento lejana a cualquier intento de obstaculización de avance de esta causa. Por último, voy a decir que el plazo razonable de la prisión preventiva surge, además, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también del artículo 7 de ese mismo artículo, donde dice que toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, a ser puesta o a ser puesta en libertad. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Violar este artículo, y eso se produciría de mantener la situación de encierro del asistido bajo la figura de la prisión preventiva, puede implicar responsabilidad internacional para el Estado argentino, entre organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, voy a citar dos precedentes recientes de la Cámara Criminal de Viedma. Uno es Vera Matías Gabriel y Elías Ariel Vera sobre juicio, expediente 1 de Corta I-13987-P 2015, en el cual se concedió la excarcelación al único imputado que permanecía en situación de sentencia no firme por estar justamente su causa en revisión ante la Corte Suprema con motivo de un recurso de queja, que es la misma situación en la que se encuentra el señor Movilio. Y por último, voy a citar otro presidente, que es el de la el del Superior Tribunal también, causa Juárez Ezequiel, fallo del 2 de agosto de este año, expediente 29689 de 2018, sentencia 116 de 2018, donde el Superior Tribunal de Justicia revocó un fallo de la Cámara de Viedma en el cual se había denegado la excarcelación a una persona que se encontraba en las mismas situaciones que el señor Movilio, incluso con menos tiempo de exceso en la prisión preventiva. Y fijó y reiteró los criterios que anteriormente mencioné de los fallos previos del Superior Tribunal de Justicia. Por todo esto, señor juez, señor presidente, voy a solicitar que se le conceda de manera inmediata, una vez tomada la decisión, teniendo en cuenta esta prórroga que va a tener el tribunal para tomar la decisión al respecto, decía, se le conceda de manera inmediata la libertad de mi asistido Carlos Gustavo Movilio, con las medidas de seguridad y de control satelital que se proponen eventualmente de ser consideradas necesarias por parte del tribunal. Eso es todo, señor juez. Señor presidente, la petición de excarcelación por parte del señor defensor, doctor Trejo. Gracias, señor presidente. Bueno, después de haber escuchado los fundamentos expuestos por el defensor, como representante del Ministerio Público Fiscal, anticipo de que ninguno de los tres argumentos dados conmueven como para otorgarle la excarcelación a Movilio. Doy los fundamentos. En primer sentido, debo destacar, y lo mencionó el doctor Veda, Movilio tuvo y se le garantizó todos los derechos y absolutos que establece la Constitución. Derechos procesales, juicio justo, plazo razonable de sentencia. Pero bien, y ya citando la Constitución y específicamente al artículo 28, no existe un derecho absoluto en nuestra normativa. Por ende, la prisión preventiva no es inconstitucional. Claramente, la prisión preventiva tiene fin procesal. Como bien lo detalló, primero es la parte de la investigación y por último es lo que se denomina el peligro de fuga. Y acá básicamente relacionado con la ejecución de la pena. Movilio fue condenado, y esto lo menciono porque es uno de los fundamentos también que tiene este Ministerio Público para su rechazo. Fue condenado a prisión perpetua por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y dos o más personas en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y procurar la impunidad para sí y por haber dado muerte a una mujer habiendo sido el hecho perpetrado por lo menos por dos hombres mediando violencia de género. Movilio ha transitado todas las etapas previstas en el rito local, ¿sí?, y culminó con un fallo. Este fallo, si bien no es firme, es una sentencia condenatoria. Condena que por su gravedad, y que es el primer elemento, que es la prisión perpetua, dan una presunción de acierto y que actúa como un presupuesto jurídico razonable para el cumplimiento de la medida cautelar que hoy está cumpliendo. Es decir, que esta medida cautelar es que se pretende que continúe, va más allá de la presunción de inocencia que establece el artículo 18. En este sentido, y previo a contestar la sentencia que hizo exposición, tengo que destacar tres sentencias o tres casos de la Corte Suprema, básicamente Todres, Napoli y Lolo Freire, como también la sentencia dictada por el Tribunal de Casación Nacional en Díaz Sone. En el caso Todres, básicamente lo que establece la Corte es que el respeto a la libertad individual no puede excluir, ¿sí?, el legítimo derecho que tiene la sociedad para adoptar las medidas de precaución que sean necesarias para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar en los casos graves que se frustre la ejecución de la pena. Por otra parte, en Napoli, la Corte ya habla de delitos inescarcelables, reiterando el fundamento de que no hay derechos absolutos. Dice que regular la excarcelación es una potestad legislativa y tiene una justificación siempre que se ordene la prisión preventiva. Estás escuchando en vivo lo que es la transmisión desde tribunales de la audiencia de pedido de excarcelación que están haciendo por Gustavo Movirio, que en este caso ya ha pasado la etapa en la cual el abogado que patrocina a Movirio expuso los argumentos por los cuales considera que debería estar excarcelado porque hay un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia y ya ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva. Entonces pide que sea excarcelado Movirio. Ahora el que está hablando es el fiscal Trejo, que desestima los argumentos de Vega y considera que no hay que darle el beneficio de la excarcelación. Estás escuchando en vivo lo que está pasando ahora en el Poder Judicial. Esta presunción que habla el Lolo Freire, si bien es iuris tantum, por la cual se funda en la amenaza de pena que excedía, ¿sí?, el límite y conforme la gravedad del pronóstico punitivo. Todo ello reforzaba el interés social en la tramitación del proceso. Estamos ante una sentencia condenatoria no firme a prisión perpetua. Es decir, ya hay una decisión de fondo. Y que ya goza de una presunción de acierto que incide desfavorablemente en cuanto al riesgo de fuga. Conforme lo mencionó el señor defensor, a Movirio se le respetó el doble conforme. Tuvo una resolución de fondo que fue revisada por el Superior Tribunal de Justicia. Y por último, en la causa Díaz de Sane, habla y reitera, en este caso, los argumentos expuestos en Nápoles, que habla de delitos que son inescarcelables. Específicamente, dice que aquellos delitos que tienen una pena alta, claramente la presunción de fuga aparece en forma más notoria. Debo ahora desarrollar, y como otro fundamento, la sentencia citada por el doctor Vega a CJ, en la cual, a mi humilde entendimiento, fue modificada por la sentencia WSL, que la querella explicará detalladamente y circunstanciadamente a todos. Entiendo que la sentencia citada a CJ no es aplicable a este caso, por la cual tampoco constituye una doctrina legal tal cual lo quiso hacer referir. ¿Por qué? Porque no es la misma circunstancia fáctica ni de hecho. Primero, el quantum de la pena es inferior. Y por último, en esta sentencia, nuestro Superior Tribunal de Justicia tuvo en consideración que el imputado era menor de edad. Y acá empieza a jugar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y que ustedes perfectamente saben que los niños tienen más derecho que las personas adultas, por la cual ese argumento no puede ser tenido en cuenta para esta excarcelación. Para finalizar, y volviendo a la explicación de los derechos que no son absolutos, el delito a la cual está condenado Movirio está dentro de los que en la ejecución penal son considerados como aberrantes. No pueden desconocer, cuando ejercieron la función de jueces de ejecución, del sistema de progresividad de la ejecución de la pena. El delito contra la integridad sexual y un homicidio con alevosía integran esa parte que no se le aplica la progresividad en la ejecución de la pena, por la cual, bajo estos tres argumentos, entiendo que no procede la excarcelación de Movirio. Tiene presente lo manifestado por el señor fiscal. Tiene la palabra la querella. Bien, señor juez, muchas gracias. Voy a pasar a contestar los argumentos, por supuesto adhiriendo a los que ha dado detalladamente el señor fiscal, y para no reiterar todos y cada uno de ellos voy a hacer un análisis que también englobe lo que ha dicho el señor fiscal aquí. Escuchaba atentamente y he reconocido el esfuerzo del señor defensor, y escuchaba atentamente que lleva el señor Movilio 4 años y 1 mes detenido en este carácter de prisión preventiva, cuestión que no podemos controvertir, puesto que es así. Ahora bien, también hace 4 años, más de 4 años, que tampoco tenemos a Karen Álvarez. Y este es el primer punto en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener claridad de que lo que aquí nos falta es Karen, una mujer que fue ultrajada, violada y asesinada, y dicho juicio se llevó a cabo y hay una condena que ha sido no solo dictada por este tribunal, sino confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. Pero este caso, estamos hablando de un caso de violencia contra la mujer. Y aquí me quiero detener, en este punto. El Superior Tribunal de Justicia, en la sentencia que estableció y que mencionó recién el señor fiscal, WFL, sobre incidente de excarcelación, casación, expediente 29.235 del año 2017, es decir, posteriormente a toda la doctrina citada por la defensa, estableció un párrafo que es fundamental, relacionado con este tema del vencimiento del plazo. Dice que es dable destacar que la temática que involucra la liberación del imputado por el mero transcurso del tiempo fijado por la ley procesal reglamenta el plazo razonable para mantener a una persona en prisión preventiva en los términos del artículo 7,5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque no es de aplicación automática y debe determinarse en función de la totalidad de los artículos del Código Procesal vigente, y aquí importante, vinculado con la garantía constitucional y convencional, razón por la cual las disposiciones deben ser interpretadas en conjunto y concordantemente. ¿Qué quiere decir esto, señor juez? Que no es de aplicación automática el vencimiento del plazo, que debe hacer un análisis exhaustivo, convencional y en conjunto. ¿Y cuáles son de aplicación también para ustedes al momento de analizar esta situación? La Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará, que ha sido agregada a nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 75, inciso 22 de la Convención de la Constitución Nacional, tiene el mismo rango de jerarquía constitucional que la Convención Americana que ha mencionado la defensa, para hablar del plazo razonable. Entonces, estamos hablando de normativa que tiene igualdad jurídica en nuestra pirámide. Es normativa constitucional. Y la Convención de Belén do Pará establece en los distintos artículos, por ejemplo, los 3 y 4, donde habla de los derechos de la mujer, en este caso Karen no está, pero esos derechos siguen siendo aplicables por la garantía de la tutela judicial efectiva, que en este caso representan los padres. Pero también en el artículo 7 habla de los deberes de los estados, y entre ellos incluir legislación penal procesal para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Medidas también jurídicas para combinar el agresor, para que esto no se produzca, no solo con la víctima en concreto, sino con su entorno. Dicha convención fue incluida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 26.485 de Protección contra la Mujer, y en los artículos 26 a 35 habla de las posibilidades de los jueces, no solo de las medidas en concreto para garantizar el proceso y que no se ejercite violencia, sino también para la aplicación de una pena. ¿Qué quiere decir esto, señor jueces? Que el mismo rango constitucional que tiene el plazo razonable y la libertad durante el proceso, hasta que haya una sentencia firme, tiene el proteger, el sancionar y el erradicar la violencia contra la mujer. Y en este caso, como dije, a Karen no la tenemos, pero sí es un caso donde desde la prevención general y especial, Karen tiene la misma tutela judicial efectiva del imputado, o mucho más. Este punto y esta postura también ha sido introducida por nuestro Superior Tribunal de Justicia en la causa Martínez Rey del año 2016, donde habla de toda la obligación de los jueces de establecer todas las medidas para sancionar y erradicar esta postura. Entonces, ¿qué quiero decir? El fallo que anteriormente mencionábamos, que modifica lo que la doctrina legal que ha establecido la defensa, también habla de un análisis en conjunto. ¿Y cuál es el análisis que ustedes tienen que hacer en conjunto? Esta normativa. Dijo el defensor, la no aplicación de esta doctrina puede llevar a tener a nuestro Estado responsabilidad internacional. Señores jueces, la no aplicación de la Convención de Belén no Pará ni la ley nacional que erradica la violencia contra la mujer también puede llevar a responsabilidad internacional de nuestro Estado. ¿Es política de nuestro Estado que se cumplan, que se lleve a cabo todas estas medidas? Entonces, el análisis de la prisión preventiva y el plazo, que el plazo está establecido en el Código, pero se reglamenta los artículos que ha dicho el señor defensor, el 7,5 de la Convención Americana y el 8,1, también deben ser analizados con toda esta legislación. Y aquí van a encontrar que, si sopesamos uno con otro en un análisis jerárquico constitucional, vamos a encontrar que además tenemos en este caso, que si bien no está firme, una sentencia que garantizó el doble conforme. Entonces tenemos dos estándares constitucionales que se cumplen, por sobre uno. El segundo es el doble conforme que dijo el señor fiscal. Este es el análisis integral, y aquí es donde no es aplicable ninguno de los fallos, no solo por lo que dijo el señor fiscal, que lo explicó claramente, sino además porque ninguno de esos fallos que se ha mencionado tienen este condimento, violencia contra una mujer, contra una niña, mujer y niña. Tenemos una sentencia no firme, pero que garantiza el doble conforme. Dos tribunales, ustedes y el Superior Tribunal de Justicia, confirmaron, o mejor dicho, ratificaron la sentencia que estableció una pena de prisión perpetua para el señor Movilio y para Jofré. Por todo esto es que este análisis constitucional no se dio en los fallos que mencionamos o que mencionó la defensa como para aplicar. Allí se habló del plazo razonable, cuestión que no se discute, pero hay un estándar mucho más alto y que jerárquicamente tiene más peso, que es todos estos que he mencionado. Y que me consta, puesto que trabajo todos los días aquí, que ustedes lo van a aplicar, puesto que lo aplican día tras día. Me consta de usted, doctor Bustamante, que en muchas sentencias ha sostenido esto que yo digo. Por eso que decimos con la Fiscalía de que en esta causa del EFL que mencionamos se modifican los parámetros en concreto. Y este análisis integral nos lleva a pensar no solo en esta normativa que mencioné, normativa internacional, que también tiene rango constitucional, sino además a pensar que en un análisis integral hay un riesgo de fuga muy alto, porque la pena en abstracto claramente es altísima. Entonces, los riesgos subsisten, y el análisis del plazo en concreto no es una cuestión automática, como lo dice el Superior Tribunal de Justicia. Se analiza íntegramente. El peligro de fuga subsiste, está latente y está más hábil que nunca. Insisto, ¿qué pasaría si se le diera la libertad al imputado y este se fugara? ¿Tendría el Estado argentino responsabilidad internacional también, señores jueces, por no haber cumplido con esta legislación en concreto? Sabemos que los sistemas de protección o de monitoreo, si bien han mejorado muchísimo el análisis o el cuidado, no son o pueden ser vulnerados también, con lo cual el riesgo sigue siendo altísimo. Pablito. Nos encontramos ante el último estadio del proceso en el cual se le han respetado todas las garantías al imputado. Nos encontramos ante una queja presentada ante la Corte Suprema, la cual no está resuelta, pero sabemos que los plazos son complejos. Y esto no es óbice para seguir manteniendo de manera cautelar encerrado al imputado. Porque además, como lo dice el fallo, le hacemos alusión, también todo este periodo en el cual está en encierro cautelar va a ser computado al momento de lo que es la ejecución de la pena. Entonces, lo que dice este fallo también es que no hay perjuicio tampoco en este sentido. Y además, otro de los puntos que tiene este fallo es que uno de los imputados, aunque no ha sido el que aquí está, ha reconocido el hecho directamente y aquí. Y este es otro de los puntos que este fallo marca. Por eso, señores jueces, es que no podemos hacer un análisis aislado, no podemos hacer un análisis automático del plazo, porque si no ustedes no estarían acá ni nosotros, hubiera sido automático, sino que debemos hacer un análisis constitucional mucho más profundo. Y este análisis constitucional nos lleva a entender de que la Convención de Belén do Pará, donde protege, radica y sanciona este tipo de hechos que fue calificado en su sentencia, y la propia ley que integra esta convención y nuestra propia Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, da cuenta de la necesidad de proteger y adoptar por parte de los jueces todas las medidas necesarias, y ello puede destacarse también el cumplimiento de o que llegue a cumplir pena estando en un encierro cautelar. Se desprende del análisis integral de la normativa que los jueces tienen esta potestad. Y es por ello que debe rechazarse el pedido de excarcelación. E insisto, el mismo tiempo que el, o un poquito más, que el señor imputado ha estado en un encierro cautelar, es el mismo tiempo que Karen Álvarez nos falta. Una mujer, una niña, que ha sido abusada, matada, una niña, una mujer, que falta. Toda esta normativa es aplicable al caso y entiendo que así lo van a disponer. Por eso solicito el rechazo del pedido de excarcelación por los argumentos que he dado y en adhesión a los que ha dado el señor fiscal. Muchas gracias. Se tiene presente lo manifestado por el señor querellante. ¿Algo más las partes deseen manifestar? Esta defensa, si el tribunal lo permite, quisiera hacer, sin perjuicio de que estamos hablando de la aplicación de la ley 2107, un derecho al hacer ejercicio del derecho a la última palabra, si es que no hay objeciones con eso. Estamos en vivo desde el auditorio del Tomando en cuenta el manifestado y la coexistencia de ambas legislaciones procesales, el tribunal va a concederle la última palabra a la defensa. Gracias, señor juez. Voy a responder a los planteos y a las respuestas de cada una de las partes en el orden en el que fueron dados. Por supuesto, iniciando con lo manifestado por el doctor Trejo. Señor juez, yo el hecho o la circunstancia que tenga la última palabra no significa que tenga réplica. Con la cual me parece que no puede contestarme. Usted puede decir lo que quiere, pero no replicarme lo que yo expuse. Estamos en un incidente de escarcelación, no en un debate. Doctor. Sí, adhiero a lo que dice el señor fiscal. Siempre somos respetuosos de que la última palabra la tiene la defensa, pero en la legislación que se mencionó, no existe réplica porque no existe la contradicción tal como existe en el nuevo código. Entonces, lo que puede hacer es tener la última palabra o, en todo caso, hablar sobre cuestiones nuevas, pero no lo que ya se generó esta posición que han tomado ambas partes. Si no, estamos entrando en una legislación que no es aplicable al caso. Así que entiendo, tiene que tener el derecho a la última palabra, pero no se puede hacer una réplica de los argumentos que ya se han trabado. ¿Esto lo digo? Gracias, señor. Teniendo en cuenta el criterio adoptado por el señor presidente al momento de al momento de conceder el pedido de esta defensa la última palabra, es decir, tuvo en cuenta la coexistencia de ambas legislaciones, y no voy a desconocer lo que manifiesta tanto el señor fiscal como el doctor Torres respecto de lo que sería una réplica o una o la cuestión ya trabada con las exposiciones de cada una de las partes. Pero si se le concede el derecho a esta defensa de hacer uso de la última palabra, dentro de eso está ínsito, sí, por supuesto, contestar a planteos que ha hecho la contraparte y que han sido, por supuesto, cuestiones nuevas. Por eso sostengo el derecho a expresar en último término la posición de esta defensa y, por supuesto, va a tener en cuenta lo que han manifestado cada una de las contrapartes. Sí, el tribunal tiene para sí como válidos los argumentos de la parte acusadora, ¿sí? Lo que le hemos conseguido es la palabra de la posibilidad de utilizar el derecho a tener la última palabra, pero tomemos en cuenta que estamos dentro de la ley 2107. En este punto me permito reiterar lo que digo en cada ocasión que se presenta una situación como esta. Es ciertamente incómodo, no solamente para las partes, sino también para el tribunal, analizar situaciones en las que coexisten ambas legislaciones procesales, pero lo cierto es que es una situación que se da en la realidad y tenemos que tratar de sobrellevarla. Con lo cual, hacemos lugar al planteo. Tiene usted la última palabra. ¿Con qué alcance? Para que en función a la situación para la que usted lo pidió. Perfecto. No va a poder usarla para... ¿En sentido amplio? No. Ah, bien. Bueno, entonces solamente voy a puntualizar algunas cosas que naturalmente surgen de lo expresado por las contrapartes, puntualmente algunas que mencionó el doctor Trejo y que a las que, por supuesto, adhirió el doctor Torres. Y sin ánimo de que sea una réplica ni un debate al respecto, pero sí me interesaría puntualizar dos cosas. Primero, esta fiscalía, como entiendo lo ha entendido esta defensa, como creo que lo ha entendido la fiscalía, no ha planteado la inconstitucionalidad de nada. Sin embargo, ha sido una respuesta que inició el señor fiscal refiriéndose a que las normas que son de aplicación en este caso no son inconstitucionales. No ha sido materia de lo solicitado por esta defensa, en primer lugar. Y en segundo término, me gustaría detallar que ciertos precedentes que han sido citados por el señor fiscal, puntualmente Díaz Bessone, se trata de una causa del año 2008 y no es de la Corte Suprema, sino que es de la Cámara Nacional de Casación Penal. Y segundo, Napoli, se trata de un fallo de la Corte Suprema, pero tiene ya 20 años. Eso incluye mucho a la hora de merituar la aplicación de este fallo, más allá de la validez que tenga doctrinariamente y jurisprudencialmente. Y puntualmente respecto de Napoli, lo que dice es que no hay delito inescarcelable. Y por último, respecto de Díaz Bessone y también Napoli, no es cierto, o mejor dicho, lo que dice en realidad respecto de la gravedad del hecho es que es un elemento más a tener en cuenta. Pero estás escuchando en vivo desde el edificio de tribunales lo que es la audiencia de pedido de excarcelación por Mobilio acusado de lo manifestado por el doctor Torres, femicidio de Karen Álvarez. Recordemos que hay dos, hay un tercer ADN que todavía no se supo, pero sí se sabe que hubo un tercer partícipe que siempre la familia ha reclamado. Pero sí ya está la sentencia para con Jofré, que además aceptó en el medio del juicio aquella oportunidad haber participado de derecho. Y en el caso de Mobilio, como puso un recurso de queja, ante la Corte Suprema de Justicia, se considera que cumplió los 4 años de prisión preventiva y hasta que no se resuelva de la Corte Suprema de Justicia, piden que se le dé el beneficio de la excarcelación. Del otro lado, lo que acabas de escuchar, todos los argumentos. Ya está en la etapa final, ahora hay un ida y vuelta en esto de la convivencia y la antigua forma de juzgar y la nueva. Entra en juego algunas cosas y está en esta parte lo que se llama la última palabra y se le han dado a Vega, defensor de Movilio, para que vaya respondiendo lo que sintió que quería dejar en claro de lo que dijo la Fiscalía y la querella. Estamos ya hace una hora transmitiendo esto, pero me parece que es un hecho que no nos olvidamos. Vos sabés que Radio Encuentro es así también, y estamos ahí con gracias al trabajo de Américo y de Josué, que están registrando para NTV en vivo desde el Poder Judicial. Solicito además que, teniendo en cuenta la prórroga de la decisión del tribunal y que mi asistido se encuentra alojado hoy por hoy en un establecimiento de penal en la localidad de General Roca, solicito que el tribunal ordene su permanencia en esta ciudad, en lo posible también en la comisaría primera, como fue previamente al debate, y que una vez tomada la decisión por el tribunal sea notificado en ese lugar. Y si, tiene, si es trasladado nuevamente, que ya sea trasladado, ya notificado lo decidido por el tribunal. Bien, al lugar en esos términos, a través de la oficina judicial, se libren los oficios pertinentes, tanto del servicio penitenciario provincial como la comisaría primera, a efectos de las previsiones necesarias para tener alojado al detenido en la comisaría primera. ¿Alguna otra cuestión? Perdón, doctor, sí. Me apuntan acá mis representados de que, primero consulta, la notificación va a ser por escrito, ¿no?, de la sentencia. Sí, sí. Entendemos de que es lo mismo que esté alojado donde está alojado a donde está ahora. La notificación por escrito eventualmente y potencialmente se puede resolver de la misma cuestión en notificación en un lugar al otro. Téngase en cuenta de que se está alojado en un lugar que no tiene las seguridades que tiene el establecimiento donde hoy está, sí, puesto que es comisaría. Por favor, le solicitaría que agregue que se resguarde la máxima seguridad en ese sentido al oficio que va a remitir. Correcto. Atento, que ya resolvió. Sí. Correcto. Al lugar. Buen día. Bien. Estamos a la espera de lo que nos pueda contar Américo. Es conmovedora la imagen de la mamá de Karen ahí observando todo con la foto de su hija. Bueno, es muy fuerte todo el hecho, ¿no? Américo, sí. La verdad que sí, están en este momento retirando. Bueno, ahí está. Muy bien, Leon. El grito por Karen. Bueno. Te escuchamos, Américo, ¿eh? Ahí está, entonces, retirando a la persona que ha solicitado. Entonces, está posicionado. Pues, si podemos bajar la batería, me está quedando poca batería del cuento. Sí. Pero bueno, hemos podido compartir, por suerte, en completo, todo lo que ha sido los diferentes argumentos de un lado y planteos, sí, exactamente, de todas las partes. Ahora habrá que esperar cuál va a ser la decisión entonces que finalmente tiene que adoptar y que va a tomar este tribunal. Ha quedado muy claro, por cierto, los planteos concretos que ha hecho el representante de la querella, el abogado Damián Torres, sobre todo destacando esta ausencia de Karen, ¿no? Sí, que sí, nos está faltando a todos. Así que bueno, esperemos que se pueda. Américo, vamos a dejar ahí trabajando tranquilo para NTV, todo, hemos transmitido en completo, seguramente habrá sensaciones ahora, hay que esperar en la otra semana, una vez que esté Chironi también, lo que defina el tribunal ahí presidido por Bustamante, pero volvemos en un ratito cuando vos consideres, pero te dejo ahí terminar porque me imagino que ahora hay todas las sensaciones, abrazos y gritos, y sí, te dejo trabajar tranquilo, ¿dale? Bueno, muy bien, nos reencontramos en un ratito. Abrazo grande.